La viceministra Carla Bisotti, que viajó junto con la asesora Nicolini a Rusia para conocer, digamos, los avances de esta vacuna. Y yo decía, importante el papel de Bisotti, porque antes del desastre macrista, Bisotti fue la promotora, la ideóloga, si se quiere, del famoso calendario de vacunas, donde se podían proveer de 19 vacunas durante todo el año, durante todo el calendario. Es ella la ideóloga del calendario nacional de vacunas antes del desastre macrista, ¿verdad? Es indudable que Carla es una pieza muy fuerte, muy importante. Ya que hablas del calendario, también tenemos que decirle a la audiencia que el 50% del plan vacunatorio argentino se produce en nuestro país por producción pública de medicamentos. Esto también hay que decirlo. Por eso estamos Claro. acostumbrados a manejar virus, por eso hay 20 equipos de investigación de vacuna propia y uno de ellos está trabajando las posibilidades. Incluso ahí en Tus Pagos, en Córdoba, el doctor Luján está manejando la posibilidad en fase Sí. 2, ya pasando a fase 3, de una vacuna oral, que sería una cuestión que aliviaría mucho el tema de la aplicación. De cualquier manera, a Rusia, además de Nicolini y además de Carla, viajaron también algunas compañeras del área de la provincia de Buenos Aires. Así que incluso algunos se quedaron Claro. trabajando ya sobre el tema de la protocolización para poder presentar después bien acá en el ANMAT los papeles para que sea autorizado. Así que el trabajo es serio, tan serio en el Ministerio de Salud de la Nación como en el Ministerio de Salud de la provincia. Y también hay que decirlo, si hay una persona sensata, más allá de la locura de Larreta y su ministra de Educación, esa Soledad Acuña que quiere mandar a los chicos a la escuela en plena pandemia, el doctor Quirós por lo menos le puso una dosis de realismo a todo esto y hay que felicitarlo porque en medio de un lío de víboras ha surgido una voz coherente en este Bien. sentido, ¿no? Jorge, Hasta, sí, por eso lo digo con toda la letra, porque en ese sentido hay que ser reconocido con las personas que apuntalaron el Plan Nacional de Enfrentamiento a la Pandemia. Jorge, hubo algunas buenas noticias, lo mencionó el gobernador Axel Kicillof, también en Ciudad, más allá de los números, que bueno, hubo mucha discusión y aceptó que no eran los correctos, pero de que hay una perspectiva a la baja en los contagios en la zona del AMBA, en la zona de la provincia de Buenos Aires, no así en el interior. Ahora, se ve un relajamiento en los cuidados importante, lamentablemente. Por ahí, el hecho de la perspectiva ahora más cercana de la vacuna hace que sea un poco más relajado. ¿Cómo se nota esto? Vos conocés y estás más cerca, sobre todo, no tanto en la ciudadanía o en el pueblo, sino en el funcionariado, en quienes son responsables de las decisiones. Los políticos, quienes toman decisiones, también están un poco más relajados o hay atención sobre el cuidado y No, sobre la no, hay prevención. atención. Nosotros tenemos una reunión el jueves a las 9 de la mañana con el gobernador. Seguimos de cerca, digamos, la evolución, tanto mundial como regional como local. Te puedo asegurar que hace un mes y medio, 2 meses, ya en la gobernación, a través del ministro Goyán y el viceministro Kepler, se está desarrollando junto con Mario Robert un sistema de capacitación de aplicación de vacunas, movilizando miles de jóvenes, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, estudiantes de odontología, estudiantes de bioquímica, para toda la provincia y también para ofrecer al país. También se está apuntalando los procesos de traslado y distribución sobre la plataforma del Plan Remedial. También se está preparando, porque algunas vacunas requieren refrigeración y otras no. La rusa no requiere porque viene el polvo liofilizado, lo cual hace más lenta la vacunación. Hay que agregarle el solvente, en especial, que hay que todo un procedimiento, abrir una ampolla, mezclar y poder poner, o sea que se pierde más tiempo. Hay otras que vienen con cadena de frío, pero eso requiere mayor logística en la cadena de frío de 80 grados bajo cero. Así que es verdad que hace 7, 8 semanas ya venimos bajando fuertemente en el AMBA y estamos logrando, gracias a ese botón rojo que te decía antes, controlar los focos ígneos, por ponerle algún tipo de fuego a eso, en el interior de la provincia, en el interior profundo, Bahía Blanca, Mataplata, es decir, las ciudades que han sido afectadas justamente por un relajamiento, que vos bien lo dijiste, que hubo de las conductas, que tiene dos motivos. Uno, porque están bombardeadas permanentemente, insisto, por Clarín y la Nación, para decir de que es la cuarentena más larga del mundo, que le pregunten a los españoles, a los italianos, a los franceses, ahora que están con toque de queda, que le pregunten a los británicos, que ahora le ponen multa de mil libras esterlinas, claro. Que le pregunten a los norteamericanos, que ya llevan 240.000 muertos, que le pregunten a los brasileros cuál es la cuarentena más larga y están dispuestos a cambiar muertos por mercadería, porque en realidad lo que se trata acá es que hay sectores como estos sectores que quieren contar muertos y que quieren indudablemente seguir sembrando el desánimo y seguir sembrando la frustración, porque saben que si la Argentina despega de la pandemia, está despegando de uno de los procesos más oscuros y más difíciles, donde tuvo que enfrentar la pandemia de la deuda externa, la pandemia del hambre, del macrismo, el neoliberalismo y el diseño de Estados Unidos, y después la pandemia del coronavirus. Y querés que te diga, lo ha hecho con bastante éxito, y la verdad es que yo me enorgullezco del gobierno nacional y popular que tenemos. Jorge, buen día. Acá te saluda Leila. Vos ahí hablabas acerca de varios países, ¿no? Quería preguntar cuál es la lectura que haces. A nivel internacional vemos una ola, una segunda ola en Europa, pero además el resurgir de grupos de extrema derecha, ¿no? Anti-cuarentena, anti-barbijo, y seguramente también van a ser anti-vacuna. Entonces, ¿cómo se hace para empezar a generar confianza en una población que está constantemente expuesta a estos grupos que aparte son totalmente amplificados por los grandes medios de comunicación, ¿no? Es que estos grupos, vos lo dijiste bien, Leila, estos grupos no existirían si no fuesen por Clarín La Nación, TN, Mitre, Continental y todos los medios que están alineados, porque en realidad todo eso está financiado por sectores que habría que hacer un análisis en las próximas 4 horas. No creo que dé el programa sobre el globalismo financiero continental y el globalismo financiero internacional, que están dirimiendo posiciones en el espacio de América Latina, y que las consignas anticuarentena, la de las libertades supuestas, individuales, que no existen como tales, se repiten en Alemania, España e Italia con el mismo eje que se repiten acá en la Argentina, porque además son tan coloniales y tan cipayos y tan lacayos que ni siquiera se le ocurre consignas propias, porque en realidad son los que se juntan con los que plantean que la Tierra es plana. La verdad es que no hay que prestarle más atención que aislarlos permanentemente, porque del ridículo no se vuelve. Y la verdad es que lo que están haciendo es ser parte de una pelea de los grupos financieros internacionales por una conquista, una hegemonía, donde Steven Bannon mismo, el abrazo derecho de Trump, dice que se acabaron los centros, que lo que hay es populismo, comunismo, socialismo, terrorismo, o hay mercado, o hay libertad, o hay democracia, cuando ellos mismos la niegan, porque se amparan justamente en procesos despóticos que los llevan a bloquear países como Venezuela, Nicaragua o Cuba, y los llevan a producir golpes militares cruentos como en Bolivia, o que los llevan a desplazar gobiernos como el de Paraguay y el de Dilma por golpes parlamentarios, y que después le quieren pedir a los otros institucionalidad, como hace ese mamarracho, que es un insulto a la inteligencia, que fue el presidente que tuvimos durante 4 años, que dice que no se puede sentar con el gobierno porque pide institucionalidad, el tipo que arrasó no solamente la institucionalidad, sino las relaciones familiares, porque es una mala persona que persiguió hasta su propia hermana y quiso declarar demente a su hermano. Dicho esto, después no hay que hacer análisis político, simplemente hay que decir, yo a esa persona no le compro un coche usado. Así que yo creo que esto está sucediendo hoy en la Argentina, porque no quieren que pisemos la playa del despegue que seguramente va a tener nuestro país a partir de derrotar el episodio pandémico. Jorge, te quiero comentar a propósito de estos especie de iconoclastas, si vos querés, ¿no? Iconoclastas o estos pregoneros del odio anticuarentena, que acaba de fallecer el domingo último, a la madrugada, un animador popular radial, Mario Pereira, que fue un gran pregonero de la anticuarentena, que azuzaba a la gente en Córdoba para que vaya a las protestas contra el gobierno, y terminó muriendo de coronavirus el domingo a la madrugada. Digo, de estos personajes así como Pereira, hay millones que son iconoclastas, digo, de alguna manera son iconoclastas, y que... Pero ¿sabes lo que es lo más lamentable? La cantidad de personal sanitario que ha muerto en Córdoba. Se ha dado la muerte de pronto del director del hospital privado. De pronto te encontrás, como vos decís, con algunos sanitaristas que nos dan orgullo, como el doctor Pizzi, que ahora estaba pensando en él y ahora que di vuelta a la cabeza y observé la tele, está hablando en este momento para un canal de noticias. Pizzi es uno de los tipos que también trabajan mucho para combatir el coronavirus. Y lo que estaba observando también, esto que hablaba recién Lautaro de un relajamiento de los funcionarios, acá, por ejemplo, hasta hace unos meses, el Comité de Operaciones de Emergencia, la gente perteneciente al Comité de Operaciones, salía a la calle a hacer controles y hoy está todo muy relajado. De todas maneras, sorprenden los números de Córdoba porque bajó. Ayer tuvimos 633 en la provincia, veníamos de 2.000, 1.800, 1.400. Me sorprende esta baja. Inclusive me resulta también llamativo que Córdoba, con la cantidad de habitantes, tenga más casos que la capital federal, que ayer en el reporte aparecieron 400 y algo, ¿no? Y sí, lo que me tranquiliza es que bajó el porcentaje de camas críticas, ¿no? Es decir, estábamos cerca de un 80% y hoy el nivel de camas críticas está en un 65,9%. Acá, digamos que la parte sanitaria de Córdoba, más allá de algún relajamiento de algún funcionario que actúa con cierta soberbia, porque acá, te digo, hasta el 11 de octubre teníamos todo habilitado acá en la ciudad de Córdoba. Estábamos en fase 5. Durante 2 semanas se cerró todo, es decir, se cerraron restaurantes, bares, natatorios y gimnasios, y volvieron a abrir todo ahora. Y parece que los números le están dando la razón porque están bajando. Pero yo sigo temiendo que... A ver, a mí me parece que hay que seguir predicando este cuidado de lavarse las manos, de respetar el distanciamiento social. A mí me preocupa mucho porque veo en vecinos muchas veces, cuando yo salgo de mi edificio a hacer alguna compra, que salgo todo para salgo con mi escafandra, no salgo como Robocop, ¿no? Con mi barbijo, con mi máscara. Veo de pronto algunos vecinos que están sin máscara y a mí me preocupa la conducta humana. Es decir, no me preocupa tanto a veces el funcionario, sino cómo responde una parte de la sociedad, ¿no? La verdad es que lo que vos decís es cierto. Estamos a 2 meses, 1 mes y medio de tener la vacuna. No hay que relajar absolutamente nada. La baja que se está produciendo, además, es porque el virus ataca primero a los sectores más débiles, a los sectores más expuestos, y después ya les cuesta más llegar porque ya hay mucha gente contagiada. Así que eso está sucediendo. Está bajando, pero no hay que relajarse, y probablemente nosotros, por estar acá en este sur que siempre está tan castigado, vamos a tener esa ventaja de no tener el rebrote que está teniendo Europa, que relajó absolutamente y tuvo unas consecuencias nefastas. Yo lo que digo es que hay que cuidarse mucho este mes y medio, no usar el barbijo, sí usar el barbijo, sí el alcohol, sí cuidarse de no juntarse en ambientes cerrados, no juntarse en las casas, siempre juntarse al aire libre y muy pocas personas, pero tener muchísimo cuidado porque es un virus que mata, y ese virus que mata ha matado, en el caso de los trabajadores de la salud, a más de 170 trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, camilleras, también ha matado maestros, ha matado gente que trabaja en los comedores, como lo vimos acá en el barrio Mujica. Uh-huh. La verdad es que es un virus muy muy muy fuerte, muy muy hábil, muy inteligente. Hay que tenerle mucho respeto, y por eso se han acelerado a nivel mundial todos los procesos de investigación que han hecho que hoy las vacunas estén multiplicadas y la fase 3 haya sido realmente diseminada por el mundo, y cientos de miles de personas ya testiguan de que la vacuna es viable, que la vacuna es algo que va a frenar la pandemia, y que seguramente el avance científico tecnológico que nuestro país también tiene permitirá, digamos, en el futuro enfrentar estas situaciones que no son producto de un repollo, ¿eh? Hay que pensar mucho en el calentamiento global, hay que pensar mucho en la desertización de la tierra, en la ampliación de las fronteras ojeras, en la utilización de lo que daña la matria, es decir, la Pachamama y la madre tierra, porque estas mutaciones virósicas van a seguir produciéndose porque el virus intenta sobrevivir frente al colapso de la naturaleza que está produciendo el hombre. Claro. Jorge, hago la última con el tema vacuna.